la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes un programa que usted espera siempre aquí en la radio. Construyendo Puentes, Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes invitados, temas de conversación que a ti te van a interesar, amable amigo, auditor, que estás ahí escuchando y compartiendo con nosotros. Dejamos con ustedes a la periodista Javiera Milla, Construyendo Puentes. Adelante, Javiera. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos nuestros vecinos y vecinas de Puente Alto. Estamos aquí nuevamente un día viernes con nuestro programa Construyendo Puentes para todos nuestros vecinos puentealtinos. Queremos saludar en esta mañana a dos personas que son parte de la Fundación Puente Alto Puede Más. Saludamos a Silvana Quintero. Muy buenos días. Hola, buenos días, Javiera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y también saludamos a Javier Soto, parte importante, ¿cierto?, de nuestra fundación. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javiera. Muchas gracias. Bueno, hoy día tenemos un programa dedicado a un instrumento muy interesante del cual les vamos a contar, ¿cierto?, el manual de circo, pero para ello primero queremos abrir nuestras líneas telefónicas, ¿cierto?, comentarles que en la radio nos pueden llamar al 22-872-7871. También está Juan Carlos ahí atento a las redes sociales, ¿cierto?, en nuestro Facebook, donde en el Facebook de la Radio Puente Alto, donde también pueden hacer sus preguntas, consultas, aportes. Aquí estamos ávidos, ¿cierto?, de escucharlos y conversar, mantener un diálogo junto a ustedes. Bueno, la Fundación Puente Alto Puede Más, como hemos contado, ¿cierto?, en nuestros diferentes programas, tiene los talleres de circo social, ¿cierto? Javier, te pediría también que nos cuentes, antes de comenzar con el tema de nuestro manual, de los talleres de circo que están funcionando ahora en estos días, ¿cierto?, para todos los niños, niñas y jóvenes que quieran participar. Es totalmente gratuito. ¿Y en qué lugares se están haciendo los talleres? Mira, los talleres se están realizando de forma sistemática en la Villa Los Canales, los días lunes y miércoles, desde las 6 hasta las 8 de la tarde, en Bajos de Mena, en la cancha que está entre Carabineros de Chile y Sargento Menadier, desde las 6 hasta las 8 también, los lunes y viernes, y en Bernardo Leighton, en el Centro Oriente, que le hemos denominado nosotros como cosa estratégica, la cancha de Bernardo Leighton. Los días martes y jueves desde las 6 hasta las 8 y media más o menos, que es un poquito más largo. Oye, y recordarle también a nuestros auditoras y auditores que pueden también encontrarnos en el Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más, que es Puente Alto Puede Más, tal, exacto, cual, sí. Y también pueden llamarnos entre las 9 y las 3 de la tarde. Vamos a estar siempre atentos ahí a cualquier consulta si quieren participar. Y nos pueden llamar al 22-906-2535. Bueno, dado estos datos, ¿cierto?, podemos comenzar con nuestro tema. Silvana, ella es psicóloga, es participante también importante de nuestra fundación. Ella, junto a Javier y junto a muchas otras personas, han realizado lo que se conoce como el manual de implementación de talleres de circo para niños, niñas y jóvenes. Quisiéramos, Silvana, que nos contaras como primera instancia, ¿cierto?, cómo nace este manual, un poco enmarcar la historia de este instrumento que tengo aquí en mis manos, que por cierto está muy interesante. Bueno, este manual nace bajo la necesidad, en el fondo, de ir construyendo algunos instrumentos que nos vayan teorizando y dando una guía, en el fondo, para poder desarrollar más talleres dentro de la comuna o que otras organizaciones también se sumen a trabajar con el circo y a ver los beneficios que contrae el mismo. Bueno, este manual está, como te digo, marcado dentro del programa que se ganó Fundación Puente Alto Puede Más con el proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, el cual se concluye con, como te digo, con la edición de este manual, el cual en el fondo se divide en dos grandes partes. Uno que habla del circo en sí mismo, de cómo ha sido un poco la historia circense, desde el circo tradicional que nosotros íbamos cuando chicos, hasta la época nueva del circo, que es un circo más bien moderno, que ha involucrado un poco de teatro, de música en vivo, de danza. Y cómo este como cambio que ha tenido el circo, este giro que ha tenido el circo, se ha desbordado dentro de las calles. Al circo ahora lo podemos ver actualmente en muchos de los semáforos donde estamos habituados por pasar, como las carpas ya se han abierto y se ha abierto la posibilidad de hacer circo en muchas canchas, en muchos lugares de encuentro de la comunidad. Y pasa por lo siguiente, pasa porque el circo, aparte de ser una actividad física por excelencia, deportiva, trae consigo una cantidad de beneficios psicológicos y sociales a las cuales está asociado su práctica, que ayuda mucho al bienestar de las personas y, por supuesto, de la comunidad que se involucra. Javier, ¿cómo ha sido el camino, digamos, para llegar a este manual? ¿Cómo ha sido el recorrido? ¿Por qué nace la idea de tener un manual? Bueno, todo comienza con... Para entender un poquito, hablemos de la fundación, cómo nace, los primeros proyectos de la fundación. Como siempre han ido su temática, el tema de violencia de género, tratar de frenar un poco ese tema. Y también el tema de jóvenes y niños, cómo incentivamos, cómo llamamos, cómo organizamos mejor y hacemos comunidad también con jóvenes, niños y niñas en los diferentes barrios de Puente Alto. Entonces, el primer proyecto con el cual nace la fundación, por decirlo así, o con el cual inicia su gestión en Puente Alto, primero era Centinelas Comunitarios, que se iba dedicado más al tema de la mujer, y el otro era tema de talleres de circo, que fue el año 2015, si es que mal no recuerdo, 2014-2015. Ese fue un proyecto que también se ganó a través del Fondo Chile de Todas y Todos, del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual, además de tener estos talleres de circo, la idea era crear núcleos culturales independientes, autónomos, en tres sectores de Puente Alto, que son los actuales talleres del circo. Bueno, terminado ese proyecto, dijimos, bueno, la experiencia fue tan buena que queremos también mantener los talleres, entonces la idea era extrapolar esta experiencia a otras personas, juntas de vecinos, instituciones o diferentes ONG que pudieran también replicar y saber cómo replicar este proceso. Porque recordarle a la gente que los talleres tienen más de 300 niños, 350 niños en total, en funcionamiento. O sea, es una herramienta que sistemáticamente funciona. ¿Ya? En esa paradoja o disyuntiva que estábamos, dijimos, pucha, hagamos un manual de circo en donde expliquemos paso a paso tanto el tema teórico, como hablaba Silvana, como el tema más práctico de lo que se necesita para un taller de circo. Y así nace el manual de circo social, que sería el segundo proyecto que postula la Fundación Puente Alto Poemas al Ministerio de Desarrollo Social, al Fondo de Chile de Todas y Todas, que en realidad puede postular también, paso el dato, diferentes organizaciones también comunitarias, en donde se financian proyectos que vayan en contra de la luz, o sea, que vayan en pos del desarrollo social de todas las personas. O sea que si, por ejemplo, yo tengo acceso a este manual, que por lo demás extendemos desde ya la invitación, ¿cierto?, para el día jueves, a las 11 de la mañana se va a dar aquí la presentación oficial de este manual en la Gobernación. Exacto. A las 11 de la mañana desde ya dejamos a todos invitados para conocer este manual de circo, que es muy interesante, a las organizaciones, juntas de vecinos, todos quienes quieran imbuirse un poco de este tema que viene recogido desde la experiencia del trabajo que se ha hecho efectivo en el terreno con circo, con más de 300 niños, como bien mencionaba Javier. Silvana, te quería comentar, este manual contiene, bueno, como dice, la parte teórica, también la parte práctica. ¿Cómo se conjuga esto? ¿Es de fácil lectura? ¿Cómo lo ve para la persona que eventualmente va a leer este manual? Bueno, efectivamente, este es un manual de muy fácil lectura. Está acogido en el fondo para que la gente, sea desde una junta de vecinos hasta una organización ministerial que quisiese implantar un taller de circo, lo pueda hacer sin ningún inconveniente. Como tú bien dices, la parte más teórica, que es la parte psicológica en el fondo, está muy bien explicada desde qué es el circo y cuáles son sus beneficios. Desde ahí los dividimos en tres grandes lecturas, que son los beneficios los sociales, los psicológicos y los físicos. Después de eso viene la parte como más práctica a la que tú te refieres, que es como el poder desarrollar un proyecto de talleres de circo en la comunidad donde uno participa. Cuáles son los requisitos, cuáles son como las vías que hay que seguir de acción para poder tener este taller dentro de nuestra comunidad, y en el fondo cuál es la evaluación que también se le hace al final del taller para ver cuál fue el impacto que en el fondo produce dentro de los participantes y de la comunidad que está siendo cuna de los talleres. Oye, un dato no menor es aquí ver quiénes están involucrados, ¿cierto?, en este manual de implementación de talleres de circo, que es la Fundación Puente Alto Puede Más, está Circo Chico, ¿cierto?, está la Fundación Educativa, la Fundación Granja Educativa Terapéutica Caracol, el Ministerio de Desarrollo Social, como bien decía Silvana. El fondo Chile de Todos y Todas. Y el Fondo de Chile para Todas y Todos. Sobre los beneficios que me comentaba Silvana, si pudiera junto con Javier enumerarnos quizás algunos de los beneficios importantes que tiene el circo para la comunidad y también como en general, ¿no? No es solo para el niño o el joven, sino que tiene una importancia gravitante, ¿cierto? Tanto en la comunidad como en quienes rodean esa comunidad. Es muy importante los beneficios, si pudieran conversar un poco sobre eso. Bueno, partir primero los beneficios físicos que contrae la práctica regular en el fondo de esta disciplina son los que ayudan en el fondo cualquier actividad física. Es como el mantener una calidad de salud alta, ayuda a la regularización de las emociones, como físicamente nos ayuda a la tensión del cuerpo, nos ayuda al acondicionamiento físico, nos ayuda a mejorar nuestra flexibilidad, nuestro tono muscular, nuestra capacidad cardiovascular. Ah, claro. Y por supuesto también el moverse, ¿no? En esta sociedad, exacto, que está tan sedentaria, sacar a los niños a jugar a las plazas y a los parques, sin duda que también es un gran beneficio. Ese también, o sea, además de lo que ya explicaba Silvana, el tema de hacer comunidad que ha traído el circo, o sea, alrededor de los talleres de circo se ha hecho mucha comunidad y eso es súper importante porque además de recuperar espacio, organizamos a la gente que estaba desorganizada, que no tenía, que no se miraba a las caras al fin y al cabo. Ese es el punto. Con el circo hemos hecho un punto de encuentro en los diferentes barrios y es súper lindo ver eso con la gente. Así que uno de los tantos beneficios también es para los chicos que practican y para sus padres también y comunidad. Bueno, sumándome a las palabras de Javier, la posibilidad que tiene el circo dentro de llegar a una comunidad como es una cancha, que muchas de las veces está deshabitada, trae consigo que la misma gente que está alrededor de la comunidad se vaya motivando con estas actividades, que se vaya inmiscuyendo un poco más con las actividades. Entonces va generando un sentido de comunidad que se va desarrollando a través de esta actividad. En el fondo, el circo, aparte de ser en sí mismo un proyector de crear sentidos de pertenencia, ese sentido de pertenencia se extrapola dentro del mismo grupo a la comunidad porque se hace partícipe de la belleza estética propia del circo y de los cambios positivos que se van viendo dentro de sus participantes. Otro de los beneficios, como nombramos, que son dentro de las tres grandes lecturas que hacemos, están los beneficios psicológicos. Y los beneficios psicológicos se basan principalmente en el desarrollo de lograr una mejora en la autoestima. Estos chicos, al momento de partir dentro de los circos, todas las disciplinas muestran un grado de dificultad que no es menor. Entonces se parte de la base de que los ejercicios y las figuras y todo lo que se logra dentro de cualquier disciplina es difícil a priori. Entonces al momento de hacer cualquier logro, en el fondo, aunque sea pequeño el logro, ayuda a la autoconfianza de los participantes y a desarrollar un autoconcepto mucho más seguro que en el caso de que no se participase de alguna actividad como esta o de que no se ejerciese alguna disciplina que en el fondo está tratando de desarrollar y de potenciar habilidades propias de los niños y de los seres humanos. Oye, qué importante es. Perdón, Karen. Déjame, yo también quiero acotar que todos estos beneficios se maximizan si los padres también participan dentro de los mismos, del mismo desarrollo de los niños dentro del circo. O sea, la importancia de la participación de la familia o de los padres en el desarrollo de los hijos es súper importante, y también no solamente en el circo, sino que en otro ámbito también, así que también hay que hacer un llamado y eso más. Sí, un punto clave toca a Javier, porque en el común de la gente pensar en un circo habla de talleres recreativos. y nosotros queremos darle un giro con la implementación de este manual y con el fondo, con los nuevos talleres que se vienen desde la Fundación Puente Alto Puede Más. Queremos darle un giro a esa mirada, cambiar el giro de que es solo un taller recreativo de circo. La práctica, como he dicho, la práctica regular de circo trae consigo muchos beneficios y uno de ellos se basa en el desarrollo de resiliencia. La mayoría de los talleres donde está actuando actualmente Circo Chico conjunto con Fundación Puente Alto Puede Más son lugares donde existe un alto grado de vulnerabilidad. Y ese grado de vulnerabilidad, como fundación, podemos ayudar a girar un poco, a darle la vuelta con este tipo de iniciativas que en el fondo le entregan herramientas a los niños y a los jóvenes. Le entregan herramientas de saber levantarse a pesar de que cueste, de saber seguir y perseverar a pesar de que sea difícil, a pesar que me duela el cuerpo, porque practicar circo es muy difícil. Subirte al trapecio, subirte a la tela, cuesta mucho, el cuerpo te duele al otro día, te llenas de moretones porque las estructuras son de fierro y tienes que tener gran resistencia física. Entonces el circo, lo que estamos tratando de hacer es extrapolar esta vivencia que tenemos dentro del taller a una experiencia de vida. Nosotros queremos llegar a que estos chicos, a través del esfuerzo que le ponen a subirse al trapecio o a hacer una cascada de malabares, lo extrapolen a la vida. Extrapolen esa motivación y perseverancia que tienen que tener en cada una de las cosas que en el fondo ellos se vayan planteando como meta. Oye, y algunos temas prácticos. Yo soy junta de vecinos, tengo una organización, ¿cierto? Me interesa el manual, lo quiero bajar por internet. Bueno, eso es importante también decir que ya una vez presentado este manual, tendremos todas las aplicaciones, ¿cierto?, que nos da la tecnología para que puedan ser descargados, puedan poder tenerlo en sus manos, ¿cierto? También hay un video motivacional acerca del manual, y hay un video tipo Teledu. Que te explica más o menos lo que es cada área, y tanto de área aérea, malabares y equilibrio, que hemos dividido así el manual. Ya, pero supongamos que entonces tengo mi organización, descargo el manual. ¿Requiero de algo más? ¿Necesito ser, no sé, profesora de educación física, monitora, tener destrezas físicas? O sea, en el manual también te dan indicaciones más o menos de la gente que tú necesitas para lo que llevaría un monitor de circo para realizar los talleres. Ya. O sea, ¿sí? Por supuesto, que se requieren a cosas. Junta de vecinos, la posibilidad que tiene es de poder postular a proyectos. Exacto. De poder postular como personalidad jurídica a proyectos que en el fondo el gobierno o algunos ministerios financian. Ahora, es de esencial requerimiento que ellos tengan a monitores de circo. Ah, ¿no puede ser uno un monitor? No, ya, no puede ser alguien que no conozca primero de la técnica circense, ni menos que desconozca de la seguridad, que es un tema importantísimo dentro de un taller de circo, porque estamos hablando que estos actos, la disciplina es riesgosa. La tela se hace arriba de 6, 4 metros de altura. Los niños, chicos, también, el trapecio, el aro, están todos en altura, por mínimo 3 metros. Entonces se requiere de una experticia del monitor, tanto de la técnica circense como de la seguridad. Oye, también es importante aquí destacar en el manual también, que estoy mirando los anexos, ¿cierto? Sale los fondos concursables para proyectos, están los enlaces para que las organizaciones, las agrupaciones sepan dónde tienen que ir para hacer las postulaciones propias, ¿cierto? Para poder tener estos proyectos de circo. También podemos ver en los anexos que sale unos temas no menores, ¿cierto? Las autorizaciones para los pequeños, también los consentimientos de lo que se está realizando. Exacto. Y otra cosa muy importante a todo esto que hoy día en la mañana escuchaba respecto de los antecedentes de salud de los niños, niñas y adolescentes antes de realizar actividades físicas. Eso es muy relevante, yo creo, porque no sabemos los niños cómo están capacitados, preparados físicamente para realizar las actividades de circo. Entonces el manual también tiene un anexo, ¿cierto?, donde tienen que venir una inscripción y los antecedentes físicos, médicos de los pequeños, ¿cierto?, antes de comenzar sus talleres. Más cosas, necesitamos entonces monitores, ya, soy la organización, descargo el manual, veo la persona digo, bueno, los monitores, ¿cierto? Podemos hablar también con Circo Chico, podemos ahí conversar también con la Fundación Puente Alto Poemás, que tiene las puertas abiertas, ¿cierto? Para todas las organizaciones y agrupaciones que quieran también ver cómo podemos nosotros colaborar con esto. Se entregan los monitores y luego se buscan los espacios físicos. Exacto. La otra parte es buscar tener, contar con un espacio físico que requiera o que te contenga en el fondo la seguridad apropiada para poder montar una estructura de circo o de montar una tela. No podemos montar una tela o cualquier instrumento aéreo en una plaza, como hemos visto muchas veces, colgados telas en los árboles. Eso es muy, muy, muy peligroso. La idea también es facilitar la implementación del circo como tal, porque también hay, por ejemplo, en el área de Malabar, uno puede implementar un área de Malabar que básicamente es tener un piso, una planicie, por decirlo así, con un par de colchonetas, tal vez, unos tatami, y claro, sería así. La idea es poder diseminar el circo en organizaciones pequeñas, como podría ser una junta de vecinos, y en organizaciones mucho más grandes, como tal vez podría ser, no sé, algún servicio público, algún ministerio, o alguna municipalidad también. Esa es la idea. ¿Por qué no? Lo importante, cierto, de este manual es que ya desde el jueves a las 11 de la mañana, cuando se dé el vamos con la inauguración y la presentación, cierto, oficial de este manual de implementación de talleres de circo, una vez que pase esto el día jueves a las 11 de la mañana en la gobernación, ya podrá estar accesible para todas las organizaciones, juntas de vecinos, cierto, que quieran descargar este manual y también ofrecer desde ya, por supuesto, la Fundación Puente Alto Poemás para responder sus dudas, sus preguntas, lo que necesiten. Bueno, uno siempre mira aquí la última página de los libros, ¿cierto? Y podemos encontrar que dice que estiman que la enseñanza del circo, además de desarrollar habilidades artísticas, también busca promover otras potencialidades, así como comentaba Silvana, ¿cierto? Que es potenciar la identidad grupal, muy importante en estos tiempos, ¿cierto? Considerar al grupo, el respeto entre las personas, la disciplina, centrarse en los logros y aminorar los fracasos, fortalecer la autoestima y la aceptación de sí mismo. Así que desde ya los dejamos invitados, ¿cierto? Uno para el día jueves a las 11 de la mañana, repetimos la invitación porque es importante que se acerquen las organizaciones, las agrupaciones a la gobernación a las 11 de la mañana para conocer, ¿cierto?, este manual de implementación de talleres de circo para niños, niñas y jóvenes. Y ahí también podrán ver en nuestras redes, ¿cierto?, en los Facebook correspondientes los enlaces para poder, tanto para el video como para el manual propiamente tal. Y hemos llegado también a la hora, ¿cierto?, del fin de nuestro programa. Queremos agradecer a... ¡Ah! Nos quedan 5 minutos. Bueno, podemos entonces seguir conversando un poco de esto. Comentarle también a las organizaciones que además de estos proyectos nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, muy fuertemente por seguir construyendo puentes, como bien lo indica nuestro programa radial, para seguir trabajando otros aspectos, otras aristas, ¿cierto?, de situaciones que aquejen o que los vecinos y vecinas consideren que son relevantes para el beneficio, ¿cierto?, de la comunidad. Se ha comprobado, ¿cierto?, que es con organización que las personas pueden seguir adelante, que pueden avanzar, ¿cierto?, lograr cosas muy importantes. Y ejemplo de eso es este manual, ¿cierto?, de circo, que nace desde la experiencia, recoge una experiencia de ya un tiempo importante, experiencia que va en beneficio de muchos niños, niñas y jóvenes. Javier comentaba que eran 300 los niños que están divididos en los diversos talleres. Y quisiera que me comentara, Javier, un poco, una como para cerrar, ¿cierto?, la experiencia de alguna experiencia de algún niño que haya llegado al circo, como si es que ha los tipos de evolución, ¿cierto?, porque los niños en general hay algunos que están en estado de vulnerabilidad y han ido desarrollando, ¿cierto?, como bien dice aquí la parte final del manual, desarrollar su autoestima. También tienen estos valores psicológicos que son muy importantes relevar. Silvana, te dejo también el micrófono si quieres. Entender también un poquitito que si bien el circo, estos talleres están enfocados en el fondo a contextos más vulnerables, porque es ahí en el fondo donde nosotros queremos ir potenciando las habilidades, lo podemos ver en cualquier tipo de persona, no es necesario que exacto. Un ejemplo súper claro y cercano es mi hija. Mi hija comenzó a hacer circo a los 5 años, y ella es una niña muy tímida, muy tímida, muy insegura, muy introvertida. Lo que lo hace siempre estar dudando de las acciones diarias que hace. Entonces es súper cotidiano ver esa inseguridad, hasta que partió con esta práctica circense, que en el fondo la fue llenando de seguridad. El contemplar la cara, no solo de ella, solo de los niños, todos los niños que logran una figura arriba de un trapecio o de un malabar, cuando logran esa meta, en el fondo es una cara de experiencia inexplicable, que en el fondo te va llenando de motivación, tanto personal como para la persona que lo está dirigiendo. En el fondo los cambios son tan palpables diariamente, que se pueden bajar niveles de estrés en niños que tengan muchas complicaciones familiares, que se puedan bajar niveles de ansiedad también en jóvenes que estén pasando por situaciones familiares difíciles. Los cambios se van viendo desde la energía que te levantáis en el día hasta la posibilidad de cómo vas enfrentando las metas diarias. Los cambios son en todo ámbito, en el fondo. Por eso el circo es una herramienta que queremos desarrollar y fomentar como una gran herramienta de transformación de los participantes y de las comunidades. Entonces yo invito a la gente a que, como dice Javiera, participe de esta presentación del manual que vamos a tener el próximo jueves en la Gobernación, y que si tienes niños que ahora van a salir de vacaciones y todo, que se termina la escolaridad, llévalos a los talleres. Los talleres son gratis, están en 3 lugares dentro de Puente Alto. Los talleres se dan de lunes a sábado, entonces la posibilidad está. Tenemos que tener las ganas y comprometernos un poco con nuestros chicos, como decía Javier, ya que es difícil avanzar si no tenemos a nuestra familia o alguien atrás que nos esté apoyando. Así que yo invito a toda la comunidad, en el fondo, y a las vecinas, que lleven a sus hijos para que conozcan y sean parte de este mundo mágico que es el circo, que maravilla tanto a chicos y a grandes. Así que, invitados. Así es, Silvana, muy bien. Y con esta invitación, ¿cierto?, reiteramos para el día jueves a las 11 de la mañana en la Gobernación, para conocer, ¿cierto?, finalmente esta presentación al público del manual de implementación de talleres de circo, una instancia que permite hacer comunidad desde los más pequeños, generando gran felicidad en grandes y chicos. Yo me despido hasta el próximo viernes, y despido también a Silvana y a Javier. Les doy el micrófono para que se despidan. Que tengan un buen fin de semana. Va a estar caluroso, así que aprovechar de pasear con los chicos, a salir, y que lo pasen muy bien. Bueno, despedirme también de todo el mundo, que tenga un buen fin de semana. También dejarlo invitado a los talleres de circo que estamos haciendo. Recalcar que el manual tiene diferentes niveles de inversión, por decirlo así. Así que es súper fácil de digerir y también de implementar talleres reales, efectivos. Así que también dejarlo invitado para este jueves a las 11 en la Gobernación, en la presentación de exposición de lo que va a ser el manual. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo agradezco la invitación, por supuesto, a Javiera, y a estas posibilidades que nos entregan el seguir con estas dinámicas y estos talleres, en el fondo, que son súper necesarios en una sociedad que se hace cada vez más individualista. El crear comunidad a través de iniciativas como esta es halagador. Y es un honor participar dentro de este proyecto, así que agradezco tanto a la gente que está detrás de la fundación y también a las familias que están apoyando y participando codo a codo con el proyecto. Así que muchas gracias. Así es, y nos despedimos entonces con este manual de implementación de talleres de circo para niños, niñas y jóvenes. Gracias a la Fundación Puente Alto Puede Más por generar estas instancias de crear comunidad. Seguimos trabajando fuerte, ¿cierto?, por nuestras vecinas y vecinos de Puente Alto. Y nos despedimos, que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Sentir la vida, eso sí es fundamental. Escúchanos, Radio Puente Alto. Lo que hay que cantar, tiene sentido.